Parece que está todo bien, señor Barnes. No he podido encontrar ninguna infracción ni a ningún empleado que actúe de forma extraña. Y tiene que esconderme. La muerte me persigue. No puedo fiarme ni de estos vaqueros. ¿Este empleado es suyo? Por supuesto que no, ni hablar. Es tan solo un perturbado inofensivo que ha venido a recordarnos el preciado don de la cordura. Ay, oh, por Dios, ¿qué hace? Eso es. Una madre no puede morir. Y yo soy la madre. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos Política y Rock, prendiendo contigo ahora la mecha de la hoguera 240, la primera en la que vamos a tener un mes, este mes de junio que viene con muchas personas invitadas. Ahora os contamos más. Recuerda que somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y que grabamos en directo cuando se puede en el estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, donde estamos desde el año 2018, grabando en directo los lunes a eso de las 7 de la tarde y las repeticiones viernes 7 de la mañana, domingos a las 11. Remisiones en las radios libres y comunitarias, Ovejas Negras, también de Pinto, Agora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera en este Valle de Alicante y Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Todas estas radios, por cierto, en el orden en el que llegaron a nuestras vidas. Si os interesa remitirnos, ahora os decimos cómo. Además de las radios libres y comunitarias, pues estamos, ya lo sabes, cuando quieras, en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y para contactar, comentar y proponernos remisiones, y eso, comandante@cienfuegosradio.com, en el correo electrónico, en Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio y el grupo de difusión de Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos. En todos los casos, por cierto, el 100 va con número, que somos así como las monedas antiguas. Y bueno, en la batalla de hoy volvemos después de mucho tiempo a estar la guerrilla completa frente a los micros. Buenas tardes, subcomandante Salomón. Buenas tardes, hijos e hijas. Y muy buenas tardes, soldada Guadiana. Buenas tardes, soy misión futurista. Futurista y compleja la misión. Ahora os vamos a explicar por qué. Porque no estamos solas aquí en este estudio de hoy, en este mes de junio caluroso. Tenemos una invitada muy especial, Soraya Sánchez, madre, psicóloga, formadora, animadora sociocultural y asesora de familias y autora del blog La Mamá de Pequeñita, lamamadepequeñita.com. Hola Soraya, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Con Soraya vamos a estar ahora, pues esta horita y media charlando y hablando, tratando por primera vez directamente en Cienfuegos un tema que es tan complicado como inevitable viviendo en sociedad, la maternidad, las familias y todo lo asociado a todos estos temas. Temas que por experiencia en unos casos, por prejuicios en otros, pues nos cuesta muchas veces hablar de ellos, a veces nos puede dar hasta pereza, generar rechazo. Un programa que va a ser, por tanto, un reto y un programa que arrancamos ya con buen ritmo. Que has sangrado tantos meses de tu vida. Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar. Guerras, escúchame. Mamá, mamá, mamá, paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de. de la Croa. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá, mamá. Todas las mamá. Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza, con ganas de llorar, pero con fortaleza. Escúchame, mamá, mamá, mamá. Las vivan las Soraya, el blog La Mamá de Pequeñita. Cuéntanos, ¿qué te anima a lanzar un blog para compartir algo que muchas veces se queda en el área personal, no se comparte tanto como se debiera, quizá? Sí, bueno, pues yo creo que como muchas mujeres, ¿no?, que cuando llegan a la maternidad pues viven esto como una revolución y, bueno, pues en ese momento empiezo a formarme, empiezo a descubrir, ¿no? Cuando vas a tener un bebé, pues quieres hacerlo lo mejor posible y, bueno, pues empiezas a descubrir por ahí caminos alternativos, empiezas a formarte y empiezas a descubrir pues toda una serie de cosas que no son mayoritarias, que no se están contando, que son fundamentales y bueno, necesitaba compartirlas. Entonces yo creo que mi hija tenía 8 meses más o menos y ya no podía más y tenía que contarlo. Y así nace La Mamá de Pequeñita. Yo hay una cuestión que no hemos hablado antes en el programa, pero que es bastante evidente, que es el tema de que aquí estamos 4 personas. Las 2 mujeres sois mamás y tanto el comandante como yo no es algo que no solo no somos papás, sino que en general nuestra relación con la infancia no ha sido demasiado intensa, por lo menos hasta los últimos años. A la que han llegado los sobrinos. Hasta que han llegado los sobrinos. Entonces, yo creo que ese mismo sesgo de género lo tenemos desde la propia experiencia personal. En tu caso, ¿es una cosa que hayas podido ver? Porque aquí dentro de lo que es la temática del programa, el rock, el punk, la contracultura, la parte política, se sigue notando muchísimo ese sesgo. En tu vida profesional, en tu vida cotidiana, en tu traslado del mundo rural al mundo suburbano madrileño, ¿se nota también en esos otros estratos sociales? Sí, bueno, a ver, hay un sesgo claro porque seguimos la maternidad, los cuidados siguen siendo mayoritariamente cosa nuestra, cosa de las mujeres, la carga mental sigue siendo mayoritariamente nuestra, pero sí que creo que hay un empieza a haber cambios, ¿no? Yo venía pensando que hago talleres con familias y cada vez hay más padres presentes en estos talleres. Hace unos meses había un taller con 5 papás, que esto no es lo habitual, y fue, bueno, te encuentras pues papás que quieren ocupar su posición, ¿no? Quieren estar en los cuidados presentes, ya no sé si al 50, a veces al 70%. Creo que es algo minoritario, pero está ahí, ¿no? Entonces, yo recuerdo en ese taller que compartían, ¿no?, la frustración de que querían aportar, pero el niño quería estar con su madre y entonces los otros papás que había presentes le acompañaban, asentían, oye, nos pasa lo mismo, mira, a mí me funciona esto. Ver algo así pues te da muestras de que las cosas están cambiando, pero es algo minoritario, queda mucho por hacer. O sea, sí que hay ese sesgo. Yo quería dejar claro, ya que estamos empezando, que el tema de los cuidados, el tema de la educación y la responsabilidad que tenemos como sociedad no solo tiene que recaer sobre las madres y los padres biológicos, sino que es de todos y cada uno de los ciudadanos del planeta. Y el hecho de que no seas padre biológico no te quita tu responsabilidad como referente de cualquier peque que te esté viendo, cualquier persona que te esté viendo crecer, pues al final te va a beber de ti. sea tu sobrino, sea tu colega, sea ese niño que te está viendo en el parque. Entonces, el hecho de decir, no, es que yo no soy padre, no te exime de una responsabilidad que tienes como ciudadano. A mí una cosa que incluso recomenzando el coloquio y demás, yo, mis circunstancias personales han hecho que no sea padre, primero por una serie de casualidades que no dieron pie a ello, y luego también y sobre todo por una decisión personal y política. O sea, desde la cuestión económica a la cuestión de cómo educar a las futuras criaturas, al no ser capaz, o sea, al no verte capaz de educar en unas condiciones dignas. Pero luego una fundamental que siempre me ha llamado mucho la atención, que gente de determinados ambientes tuviera hijos, y a día de hoy me llama la atención, que soy un orgulloso tío, es con, por un lado, cuando comentas el tema de que es la comunidad la que educa y tiene que tener presente que estás educando en tus actos cotidianos, viendo la inmensa mayoría de gente que es gilipollas perdida, hablando así de claro, y además en el sentido puramente ecológico de la cuestión, que es esta superpoblación humana que vivimos en las últimas décadas, ¿en qué momento se os ocurrió que era buena idea tener hijos? ¡Buf! O sea, que no es fácil, ¿eh? Pues veréis. Yo no iba a ser madre. Y de hecho, todo el mundo a mi alrededor sabía que yo no iba a ser madre. Yo tengo anécdotas de una fiesta en la que alguien dijo, pues viene una Soraya de Herrera, ¿no? Que tenía que ser yo porque mi pueblo es muy pequeño. Pero le dijeron, está embarazada. Y dijo, ah, no, entonces no es mi amiga. Entonces no es esta persona que hace años que no veo. O sea, todo el mundo tenía clarísimo que no. Y yo no iba a ser madre precisamente por lo que tú has dicho. Porque yo veía un mundo pues injusto, un mundo donde no había posibilidad, recursos. Yo veía todo esto. Entonces yo no iba a ser madre. Pero luego todo esto se te cae porque de repente, no sé si los relojes o la biología o yo qué sé, pues de repente, pues no lo sé. También supongo que estás con una persona que hace que te nazcan determinadas cosas que no pensabas que iban a llegar. Y he decidido ser madre, yo creo que en el peor momento en el que podía serlo, y encima, 8 años y medio después, cuando bueno, las cosas en el estaban peor, peor. Yo creo que la gente que fue madre sí, en la época de la peste negra, igual lo tuvo un poco peor. Sí, bueno, hablo de mi vida, ¿no? Desde que yo nacía, o sea, quizá cuando yo decía que no iba a ser madre porque todo era terrible, las cosas estaban mejor que cuando decidí serlo, ¿no? Y después, 8 años y medio después, que ya está, ¿no? Parece que todo se va a derrumbar, pues me ilumino y tengo mi segunda hija. Dice, ya que no le puedo dar en adopción, voy a seguir con esto. A ver si así es más llevadero este desastre, ¿no? Pues yo en realidad siempre me he venido, he sido una venida arriba, y yo siempre he creído que iba a cambiar el mundo, y una forma de cambiar el mundo era tener un crío y que fuera un crío guay, ¿sabes? Te lo juro, o sea, esto vivía en mi cabeza y era así, y yo iba a cambiar el mundo teniendo un solo hijo. Bueno, por alguna parte se empieza. Pero es verdad, o sea, yo decía, pues hay que tener gente guay al mundo, hay que traer gente guay al mundo, y yo soy una de las personas indicadas. Hombre, guay te ha salido. Eso no lo vamos a negar. A mí, por ejemplo, ese argumento, que luego es verdad, que viendo cómo la gente de alrededor ha acabado siendo fundamentalmente mamá más que papá, pero bueno, también los amigos que son papás, cómo les cambia la vida y cómo, a pesar de esas dificultades, ya no solo las personales, las económicas, las de pareja o las de crianza en comunidad, esa manera de cómo no cagarla para que, no sé, en plan, el miedo que tiene todo el mundo, y lo vio en mi hermano, de, es que igual si hago esto, dentro de 10 años mi hijo no sé qué, pues esa serie de miedos, que yo los desconozco porque no me tocan de lleno, pero incluso más allá de eso, ese digamos, ese miedo social a en qué mundo voy a dejar a mi hijo, y dices, vale, tengo un hijo guay, pero nadie te garantiza que tu hijo con 15 o 20 años vaya a molar. No, a ver, sí que es verdad lo que dices y estoy seguro que tenemos temazo. La responsabilidad es una losa que te cae encima. Decir y la culpa, ya. La responsabilidad y la culpa. Claro, de repente cualquier cosa que haga va a ser un trauma para mi hijo, cualquier cosa que haga le va a condicionar no sé qué, que luego es menos, luego es menos. O sea, el caso es que tú a tu hijo le digas, joroba, que te he dicho que no, no le va a crear ningún trauma, pero tú piensas que sí. Entonces, yo recuerdo de las primeras veces que a lo mejor tuve elevé la voz por cualquier cosa, pues porque yo ya estaba, yo qué sé, estresada de todo el día, tal, no sé qué, fue joroba, tal. Luego me sentía fatal, ¡buah, le he gritado un trauma! ¿Utilizaste el concepto joroba? No. Vale, vale, porque esto es adelantar mil pasos. Pero esto yo, es radio, amigo. Yo que claro. una de mis funciones profesionales es la de educador en el mundo del ocio y del tiempo libre, que es algo que desprecio profundamente, pero que no me queda otra para ganarme la vida. Y yo tengo muchos debates con la gente. Además, yo normalmente suelo trabajar con personas con discapacidad, pero en ocasiones trabajo con personas sin discapacidad intelectual y de diferentes niveles etarios. ¿Qué es el uso del lenguaje? Es decir, no vamos a enseñarle palabras, jo, incluso gente que viene, pues eso, del punk o de familias muy macarras. No, pero a mi hijo no le voy a enseñar X palabras porque no vaya a ser. Digo, no, hombre, esto forma parte del contexto social. Sí. Y si una persona como Cela, por lo demás, una persona miserable y despreciable, fue capaz de ganar un premio Nobel escribiendo un libro sobre insultos, a mí esa burbuja de no, que no sepa que la palabra X significa tal. No. Nada, no lo he dicho aquí ahora, pero no sé, o sea, yo tengo el recuerdo de mi hijo con 4 o 5 años, no sé, hablaba todavía que me decían, estás hasta el toto, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando me veía con la cara así un poco desconfigurada, pues sí, claro, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Yo tengo una anécdota con esto que siempre la cuento porque no recuerdo muy bien, pero había un sketch hace muchos años, cuando yo no era madre y no iba a serlo, había un sketch que juraría que era de Martes y 13, pero no estoy muy segura y lo cuento mucho. Salía un padre y una madre punkis, ¿no? Y entonces estaban ahí fumándose un porro con la litrona, la cresta, la chupa de cuero y tal. Y entraba su hijo, que era el típico... No, entraba el hijo que era el típico del club de matemáticas, ¿no? O sea, con las gafas, o sea, el estereotipo, ¿no? Y entonces entraba y veía así a la madre y el padre y decía... ya estáis igual, me voy a mi cuarto a estudiar. Y cuando el chaval entraba en el cuarto, se quitaban la cresta, se quitaban la chupa, dejaban la litrona y decían, lo que hay que hacer para que te salga un hijo normal. Y yo lo cuento mucho esto porque creo que es tal cual. Así que no sabemos qué es lo que hay que hacer en realidad, ¿no? Porque ¿quién lo sabe? Era la pregunta, en vuestro caso, en concreto tu caso, ya que has venido de invitada hoy, ¿cómo lidiáis con esa responsabilidad? Por un lado, a nivel técnico, ¿cómo se hace? Y luego, a nivel social, ese macheque continuo que se ve desde fuera, además de... No, es que esta mujer es una mala madre, porque mira, se está tomando una cerveza. O es que está desconectando un rato y se ha ido a darse una vuelta. ¿Cómo lidias con esas dos cosas? Por una parte, a nivel técnico, es decir, ¿cómo se hace? Y por otra parte, ¿cómo se gestiona esa presión social tan evidente en un mundo tan progre en el que ahora mismo pues tenemos futbolistas que ganan mundiales, vicepresidentes del gobierno súper chas y guays y cosas así? La presión social es brutal, pero es brutal hagas lo que hagas. Yo ya he llegado a la conclusión de que da igual. O sea, si... Sí, pues vale. La presión social es brutal y da igual lo que hagas. Si yo qué sé, si decides dar pecho porque dar teta, porque das teta. Si no das teta, porque no das teta. Si yo qué sé, si de repente vas por la línea de crianza respetuosa, es que esto es un cachondeo y te va a salir un niño, no sé cómo, una niña. Si eres más conservador, o sea, yo creo que al final tenemos que asumir que nos van a criticar, hagamos lo que hagamos. Además, te critican por la calle. O sea, tú vas con tu hijo, tu hija por la calle y la gente se atreve a decirte, sí, pues tú gestiónalo así y ya verás, ¿no? Yo creo que solamente una vez me dijeron algo bonito así, y lo voy a contar porque también me parece importante, pero me encontré con un hombre de unos 60 años, negro, pasaba yo con mi hija porteada en la espalda y entonces me paró y me dijo, Todavía recuerdo cuando mi madre me porteaba con esa edad. Esta sensación, que yo me emociono todavía al pensarlo, es la única vez que alguien me ha parado para decirme algo bonito, porque lo demás es, sí, sí, pues hazlo así, pues no lo hagas así. Pues, entonces, al final, la presión es brutal, pero creo que tienes como que intentar tener claro lo que quieres e ir a por todas. Yo creo que si estoy haciendo todo este trabajo de talleres, asesorías, al final es un poco porque este mensaje que yo quiero trasladar a mis hijas y que creo que es el mensaje, que igual me estoy equivocando, pero me parece que es el correcto, se ha compartido. Y entonces es un poco como mi misión, ¿no? Y afortunadamente pues me encuentro con mucha gente que lo ve de la misma manera, menos mal. Pero creo que un poco lo hago también por no sentirme tan sola. Y ¿no? Y haces esa comunidad pues de muchas maneras, pero es muy duro, es duro, ¿no? Sí, es muy duro y a mí me ayudó mucho el sentirme en comunidad. Recuerdo que me metieron en un grupo de WhatsApp, pues de... Éramos todas mujeres anarquistas y tal, pues un poco del rollo Ocupa, pues nos conocíamos un poco de eso, que además que coincidió que casi todas estábamos o embarazadas o habían sido madres hace poco y tal, y jope, me ayudó un montón porque hay cosas que son tabúes que tú no puedes reconocer libremente, o bueno, lo puedes reconocer, pero te van a juzgar, o como, no lo sé, te puedes arrepentir en algún momento de haber sido madre, ¿no? De, joder, pues a lo mejor, sí, tu crío, tu bebé, es muy bonito, le quieres mucho, tal, no sé qué, pero dices, ¿en qué cojones me he metido yo? Y esto pasa, y esto pasa. Eso es, y dices, ¿en qué momento me he metido en esto? Y puedes llegar a decir, joder, no lo tenía que haber hecho. Y esto es muy duro, porque aparte de tener un baile de hormonas, estás como renegando de una parte de ti que darías la vida por él o por ella, y al mismo tiempo estás diciendo, ¿qué cojones me he metido yo? O sea, y eso es una parte muy jodida, y una parte que una vez que lo pones en común y que te dicen, joder, es que yo lo pienso cada noche, cada vez que llega a las 10 de la noche y sabes que no se va a dormir en toda la puta noche y tal, dice, es, yo lo pienso, y joder, y entonces ya te sientes más humana y comprendida. Y eso es fundamental. Luego están, que hay una cosa que a mí me dolió, no sé, incluso me traumatizó un poco, el tema de la crianza respetuosa, pues yo empecé a buscar por allí y di con... gente que son los grandes gurús teóricos, gente así, bueno, pues joder, pues a mí me hundieron en la mierda. ¿Por qué? Porque yo era autónoma en ese momento y yo con 4 meses tenía que dejar a mi niño en la guardería. Fue muy jodido despegarme de él, porque además tomaba todavía pecho y bueno, y fue jodido en muchos sentidos. Y por otro lado me estaban diciendo los gurús que el niño iba a tener un sentimiento de abandono ya de por vida y claro, y era como, pero que yo tengo que trabajar, señor gurú, o sea, usted tendrá mucho dinero. Claro. Claro, para que a mí se me rellenen las tetas, tengo que comer también. Entonces, sí, pero claro, o sea, ahora me río porque llegó un momento que dije, mire, señor, váyase usted, ¿sabes? Pero hasta ese momento que tú te sientes con más poder, dices, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy haciendo todo mal. A ver, es que vivimos en una sociedad que no está montada para tener hijos e hijas. O sea, la sociedad en la que vivimos no lo tiene en cuenta. De hecho, todas las medidas de conciliación que se ofrecen es colocar a los niños más horas en centros, en escuelas, para que podamos producir y producir y producir, ¿no? Y bueno, tenemos un modelo adultocentrista que solo tiene en cuenta a las personas del medio que son las que producen, las que trabajan. Niños, niñas, menores y mayores están totalmente fuera y de hecho lo estamos haciendo muy mal. Y yo creo que, bueno, que esto nos está pasando factura ya y más que nos pasará. Entonces, yo creo que es verdad que, por un lado, es verdad que el sistema que tenemos no favorece y que estos grandes gurús de repente te lo cuentan ya y tú dices, bueno, pero no me cuentes esto, cuéntame qué hago. O sea, yo tengo esta situación, ¿no? Entonces, ahora cuéntame qué hago. Hay estudios que hablan del apego seguro, que hablan de madres que están con sus hijos 2 horas al día y generan apegos, vinculaciones seguras. Y te tienen que contar esto. Eso es lo que necesitas escuchar en ese momento. O sea, y esto también forma parte de la crianza respetuosa. O sea, que porque yo creo que muchas veces lo que hacemos es presionar más, ¿no? Y yo qué sé, pues madres que no pueden dar teta porque no pueden o porque no quieren o por el motivo que sea, y entonces esa presión, ¿no? De no, porque esto es lo mejor. Bueno, pues esto es lo mejor, pero si yo me encuentro bien, si yo estoy haciendo esto a gusto y si hay una serie de condiciones que hacen que esto sea agradable. Si realmente esto no está siendo agradable, no es lo mejor, porque mi hijo me está viendo con una cara de moco, de que me paso el día llorando, que me duele, que pues entonces no es lo mejor. Yo creo que hay que buscar el equilibrio. Yo que trabajo y siempre digo, ¿no?, que abogo por la crianza respetuosa, pero es verdad que tengo un problema, porque estoy para la gente que considera que todo esto es una patraña, la crianza respetuosa, me ven como muy hippie, pero los que están en crianza respetuosa de cero límites, libertad absoluta, y pues estos me ven como que soy conservadora, ¿no? Entonces siempre estoy ahí como en el medio diciendo, bueno, para mí la crianza respetuosa es respetar o atender a las necesidades de niños y niñas, y creo que nos estamos equivocando desde los dos lados, ¿no? Desde el lado de pensar que este sistema productivo no me permite estar con mi hijo y eso es correcto porque es lo que hay. Pues no es correcto, es la realidad y tendremos que vivir con ella y compensar como podamos. Pero por el otro lado yo me encuentro gente, pues yo qué sé, gente que le pregunta a su hijo pequeño, ¿quieres ir al mismo colegio que tu hermano mayor? En el momento en que tú preguntas algo así, desde la crianza respetuosa, ¿no? Porque te estoy preguntando hasta qué colegio quieres ir, ya, pero es que eso no responde a una necesidad. Tu hijo pequeño no tiene la necesidad de tomar una decisión tan importante como a qué colegio ir, con lo cual no estás respetando su necesidad. Y entonces eso no es crianza respetuosa. O sea, para mí hay que buscar como ese equilibrio, ¿no? Y luego otra cosa que digo siempre... Sí, a eso voy. No, a eso voy. Otra cosa que digo siempre es, vale, hay que cubrir las necesidades del niño o la niña, pero hay que cubrir las necesidades de las personas adultas que lo cuidan, porque si las necesidades de las personas que lo cuidan no están cubiertas, no hay cuidado. Y eso es importante. Hay que cubrir todas las necesidades, pero las del niño, bueno, las damos prioridad, pero no pueden dejarse de cubrir las del resto de la familia. Quiero vivir en un castillo, ¿vale, hijo? Pero no, es verdad. O sea, como a un niño no le puedes preguntar ciertas cosas, hay otras que sí, pues te quiere, yo qué sé, ¿quieres el zumito de piña o de naranja? Vale. ¿Quieres garbanzos o lentejas? Claro. ¿Quieres lentejas o chocolate, ¿no? Es un poco, ¿qué pregunto? Pues, sí. Pero la decisión al final la tiene que tomar la persona adulta, ¿no? O sea, ¿qué verdura quieres, esta o esta, ¿no? Pero eso es importante también. Sí, porque entiendo que la propia estructura mental del menor hace que en determinadas etapas de su vida no es maduro o madura como para tomar una serie de decisiones, entiendo. Claro. No, es que está claro. Sí, yo creo que es que nos confundimos, ¿no? Queremos respetar, vamos a respetar tanto que le damos un valor de persona adulta. Hay otra clave en el apego seguro, que yo trabajo mucho con ese tema. En una de las condiciones para que haya apego seguro es que haya asimetría. Esto quiere decir que no están al mismo nivel persona adulta y niño o niña. Tiene que haber una asimetría. La persona adulta tiene que estar por encima, no en el sentido de ahora te impongo lo que a mí me dé la gana, sino que yo soy quien va a resolver las necesidades y yo soy quien va a tomar las decisiones y va a poner soluciones. Porque eso es lo que genera seguridad a un niño o a una niña. Saber que quien le cuida tiene soluciones, aunque las tenga que buscar, aunque en ese momento no sepa y diga, vamos a buscarlo, porque no es infalible y no lo sabes todo, ¿no? Ser perfecto tampoco es dar un modelo de perfección, tampoco es algo bueno, tiene que haber una asimetría. O sea, una asimetría para que cuando tu hijo o tu hija tenga la capacidad de estar en una posición de horizontalidad, pues podáis tener esa relación de horizontalidad, pero eso llega mucho después. Y aún así, tu madre o tu padre siempre van a querer cuidarte, aunque tengas 40 años. O sea, que es verdad. Yo esto lo he tratado además con la psicóloga que tenía y me lo decía, dice, pero déjate que te cuiden tus padres, no los cuides tú a ellos. Es verdad, y llega un momento que es verdad, y yo me pongo en la situación y digo, joder, claro, pues yo quiero cuidar a mi hijo, ¿sabes? Aunque me saque dos cabezas. Y esto enlaza muy bien para poner ya el primer paréntesis musical. Vamos a explicar primero un poquito cómo ha sido esto, que le hemos dado muchas vueltas y vueltas durante la preparación del programa. Llevamos unas semanas desde que invitamos a Soraya. Nos hemos dado cuenta que desde el rock, en su vertiente más amplia, apenas se le ha cantado a estos temas, y especialmente en concreto a lo que es la maternidad desde el punto de vista de la mujer. Si nos metemos más en el punk, que es lo nuestro, encontramos prácticamente el vacío. Es uno de los temas cruciales de la vida, como estamos explicando, y cualquier persona que no viva en una cueva ve. Afecta a todo, pero en nuestra música es como si no existiera. En parte vimos un poco que está claro que esa ausencia se debe pues a esa dificultad e invisibilización que tienen las mujeres en la escena del punk. Son menos y muchas veces cuando están no se las valora como se debe. Luego también, obviamente, las mujeres que tocan y que cantan igual no tienen ganas de cantar a la maternidad porque no les apetece. Cantarán a lo que ellas quieran cantar, no necesariamente a lo que se espera que vayan a cantar. Seguramente también pensamos que tenga que ver con que, sobre todo cuando los grupos llegan a un nivel de tocar muy a menudo, que es muy difícil conciliar la música a determinados niveles pues con todo esto que estamos hablando de los cuidados y de la crianza. Ensayos, viajes, conciertos fuera, en horarios criminales, pues seguramente muchas mujeres música, cuando llega el momento de ser madres, optan por tomarse un parón. No hemos visto ni hecho estudios al respecto, son solo sensaciones a partir de lo que conocemos como aficionados, aficionadas a la música y, bueno, y gente que vivimos en el planeta. La selección musical de hoy, ya estáis viendo, va a ser variada. Va a intentar haber maneras en las que se ha acercado desde la música a la maternidad, a la paternidad, al hecho de ser hijo, hija, hije, a la institución de la familia, que algo sí se le ha cantado. Vamos a poner algunos ejemplos. Soraya nos pasó algunas. Nosotras hemos rebuscado nuestras discotecas y hemos elegido también otras. Iremos poniendo las que vayan dando tiempo entre nuestro coloquio de hoy y va a ser ecléctico, avisamos. Empezamos con una canción que salió el año pasado. Los madrileños Caos Urbano demostraban el buen momento de forma en el que están, la madurez a la que ha llegado el grupo, con este Perdóname Madre, que forma parte de su disco de Euforia y que yo creo que enlazaba bien con lo que estaba contando la soldada antes de cortarla. Oh, Perdóname, madre, de Caos Urbano, en este Cienfuegos 240, hoguera hoy dedicada pues a ese tema, las maternidades. Te perdono, hijo, no te preocupes. Y bueno, pues retomando un poco el coloquio que estábamos teniendo, hemos hablado un poco de esa ideología dominante y de ese lo hacéis todo mal. A mí me gustó mucho un libro que leí hace unos años, si no recuerdo mal, y de estas editoriales fetiches, de Captain Swing. Eran un par de escritoras norteamericanas, si no recuerdo mal, y se llamaba Por tu propio bien, 150 años de consejos expertos a las mujeres. Hacían un recorrido histórico sobre cómo la medicina, la abogacía, la sociología, la psicología, había ido explicándole a las mujeres lo que tenían que hacer según las necesidades del capitalismo en cada momento, ¿no? En este caso habéis hablado de todo lo contrario, de por tu propio bien lo que no tenéis que hacer, que lo decimos nosotros, porque no vaya a ser. Y ya, digamos, como echándose al barro, a la parte más cotidiana, a la realidad, a las intervenciones, ¿no? Te quería preguntar, Soraya, por un lado, ¿cómo seleccionas de todas esas técnicas, maneras de hacer las cosas, intervenciones, modelos de crianza? ¿Cómo has encontrado las que a ti más o menos te han podido funcionar y cómo, por ende, las utilizas para luego educar a otras mamás o compartir esas enseñanzas con otras mamás? Claro, es que cuando empiezas, cuando llegas a este mundo de la maternidad, de repente te empiezas a encontrar con opinólogos y opinólogas por todas partes que te dicen lo que hay que hacer y esto está bien y esto está mal. Casi siempre está mal, ¿no? Pocas veces nos dicen lo que está bien. ¿Qué bien lo has hecho? Además, hay una historia que te dicen, si el niño sale bien o la niña sale bien, te dicen, qué suerte has tenido, ¿no? O sea, si lo haces mal, es que lo hiciste mal, pero si te sale bien, qué suerte has tenido, ¿no? Hombre, suerte no, algo habré hecho bien, ¿no? Entonces, yo recibo muchas consultas, por un lado, cuento lo que recibo de fuera y luego cuento lo que, bueno, al final es un poco lo mismo. Recibo muchas consultas donde alguien me dice, no, es que yo quiero hacer esto, pero mi madre me dice, claro, la abuela dice que lo hago mal, y entonces, y la gente está como continuamente recibiendo esa presión social que decíamos, y bueno, al final, vamos a ver, yo soy bastante científica, en realidad, lo que cuento, lo que le cuento a las familias, intento que esté fundamentado en algo. Es verdad que casi todo está fundamentado, pero hay una parte que es muy importante que no lo está. Hay una parte que es más de piel, todo el tema del vínculo, no está fundamentado desde la ciencia y ahí pues hay terapia humanista, hay gente que está haciendo cosas muy interesantes, intento fundamentarlo desde ahí, pero siempre desde experiencias potentes, no desde, ¿no?, de la opinión. O yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que nos diga nuestro instinto. Lo que pasa es que nuestro instinto lo tenemos medio desconectado o desconectado entero, como para otras muchas cosas, no solo para la maternidad, ¿no? Yo pienso, muchas de nosotras hemos aprendido a dar teta leyendo libros. Yo no me imagino una gata leyendo un libro para darle teta a su gato. O sea, es una cosa, ni a mi bisabuela, es verdad. Decimos que se rompió ahí como un eslabón, ¿no?, con este tema, pero con muchos otros se ha roto y ahora necesitamos como reconectar. Hay una cosa que yo siempre digo, le digo a las familias, y es que si el día de mañana, o sea, si tú haces lo que consideras que quieres hacer porque tu instinto te lo dice, porque te hace sentir bien o menos mal, ¿no?, que a veces es menos mal y con eso nos vale, si lo haces así y el día de mañana las cosas no van bien, pues bueno, podrás decir, bueno, me equivoqué, hice lo que era lo mejor o lo que sentía en ese momento, pero me equivoqué. Pero les digo, pero si no has hecho lo que querías hacer y has hecho lo que decía tu madre, tu padre, tu vecina, no sé quién, entonces te vas a sentir muy mal. Muy mal porque en realidad tú no querías hacer eso, o sea, no has tenido el control. Y eso siempre se lo digo, ¿no? Creo que cuando a ti te dicen que hagas algo, no sé, con el tema de dormir, ¿no?, déjale llorar, ¿no? Y ahí entonces conozco madres que incluso contratan asesoras del sueño y tienen a su bebé arriba con la asesora de la casa o en la habitación al lado y están viendo cómo, escuchando cómo llora, llorando a moco tendido, sufriendo muchísimo porque lo que quieren es ir y coger a su bebé. A ver, yo tengo claro que lo que te está diciendo ahí tu instinto es que vayas y lo cojas. Y eso es lo que tienes que hacer, porque la naturaleza es muy sabia y deberíamos dejarla hablar, ¿no? Y por eso creo que deberíamos reconectarnos con nuestro instinto, y nuestro instinto nos dice a cada una que será diferente, que lo que a mí me parece perfecto, pues a lo mejor a ti no te parece, que te parece una chorrada, vale, pues está bien, pero haremos lo que consideramos cada una, ¿no? Claro, también estamos un poco condicionadas con cómo nos han educado a nosotras, ¿no? O sea, tienes como la imagen de tu madre, sí, que muchas veces pues tendrás buenos recuerdos y otras veces dirás, yo no quiero hacer esto ni de coña con mi peque. Entonces, estás condicionada por eso y al mismo tiempo con todo lo que has leído, al mismo tiempo con lo que estás viendo alrededor. A ver, es un cacao, pero lo que tú dices es así. Al final es un poco lo que te va sirviendo a ti, ¿no? O sea, sí que es verdad que, joder, pues si estás escuchando al bebé llorar, pues quieres ir y cogerlo. A mí eso me costaba mucho, así que directamente en mi cama, yo no me levanto por la noche, ¿sabes? Claro, claro, con todas las voces, no lo metas en tu cama, nunca saldrá de ahí, que yo decía, bueno, pues a lo mejor cuando tenga 19 años querrá dormir solo, ¿sabes? A mí no me importa, es verdad, no es verdad, porque luego lo tienes que pensar todo así, como fríamente, porque sí que es verdad que al principio te dan estos consejos, por llamarlo de una manera, y dices, joder, ¿qué estoy haciendo? Ay, ¿sabes? Estoy haciendo un ser dependiente que nunca jamás... Y luego dices, bueno, a lo mejor, ¿sabes? Cuando tenga 14 años el chaval, pues quiere dormir solo, pues ya está. Pues que luego no todo es tan grave. Luego no todo es tan grave, pero bueno, al hilo de lo que tú habías preguntado, es un poco eso, estás condicionada por cómo te han educado a ti, lo que te ha sentado bien, lo que no te ha sentado tan bien... Y lo que más o menos vas viendo, ¿no? O sea, yo a lo mejor pensaba, pues yo a mí, mi madre, por ejemplo, siempre me decía, no llores, venga, deja de llorar, tal, no sé qué. Pues eso eran cosas que a mí me generaban mucha angustia. Que yo decía, ¿y por qué no puedo llorar? ¿Sabes? ¿Qué más te da? Además, yo se lo decía, ¿qué más te da que llore? Joder, ¿sabes? A ti te da igual que llore, ¿no? Estoy aquí llorando, déjame. Pues son cosas... ¿no? Que se te enciende el chip y dices, vale, a mi hijo no le voy a decir que deje de llorar cuando le apetezca dejar de llorar. Y cositas así, ¿sabes? Que al final yo creo que condicionan toda la educación. Yo cuando hablamos de este tema me acuerdo mucho, hay una mujer, Carmen Hinojosa, que es una gran sabia, que le dijo una vez, fui a una ponencia con ella, y decía que no podemos hacer nada que no hayamos aprendido. Y entonces esa frase tan sencilla que viene a decir que en realidad si no aprendes algo, pues vas a dejarte llevar un poco. Entonces sabemos que cuando tú no has tenido la oportunidad de coger en brazos a un bebé, pues después, ¿no? O sea, solamente tienes tu propia experiencia de cómo te cogían, esas madres cogen a sus bebés de la misma manera que las cogían, una cuestión de memoria corporal, es que no tienes otra referencia. Otra cosa es que luego hayas cuidado a algún niño, una niña, un sobrino, una sobrina, bueno, ahí ya cambia, o incluso que te hayas formado de alguna manera en estos temas, pero si no, repetimos lo que vivimos, porque no tenemos ni idea. Entonces sí que creo que es importante leer, escuchar, compartir mucho, ¿no? Compartir con otras personas que están en la misma situación, y luego tú tienes que coger lo que te dé la gana. Y yo empiezo los talleres diciendo, yo os voy a contar un montón de cosas que a mí me parecen bien, pero de aquí podréis coger algo o nada. Digo, lo que no funcione, pues lo tiráis a la basura. Si tenemos la suerte de que os cuento algo con lo que conectáis y os apetece hacer algún cambio, pues perfecto. Y si no, es un poco esa idea, ¿no? Pero sí que reproducimos continuamente, y de hecho nos descubrimos diciendo todas esas frases terribles que nos decían que odiábamos, ¿no? Hay veces que yo suelto alguna frase y digo, ¡oh, soy mi madre! Es inevitable. Y dices, no, no quería hacer esto, ¿no? Pero bueno, es así, nos sale todo eso, la mochila que llevamos. Por eso sí que creo que debemos como empaparnos de cosas, pero que conecten realmente con nosotras, ¿no? Pues vamos a seguir con música, que en un programa como este Cienfuegos no es solo cositas de fondo. Aquí la música es muy protagonista y parte fundamental del contenido. Sobre maternidad hablábamos también en esa preparación del programa, que a veces da la sensación de que no estamos preparados como sociedad para escuchar la maternidad es un puto infierno que se lleva parte de ti, sin que se juzgue con dureza de ver cómo estás diciendo esa barbaridad. Un poco en la línea de lo que hablaban antes las compañeras. Hay un porcentaje enorme, por no decir prácticamente todo, de las canciones sobre maternidad que hablan de lo maravilloso que es dar vida. Ya sabes, las mujeres, ellas, vosotras, siempre regalando. Y en lo musical suelen ser baladitas ñoñas, incluso se da caso de artistas cañeras que cuando llega el momento de hablar de su maternidad, hablar de sus hijos, de sus hijas, rebajan los decibelios. Algunos ejemplos que no vamos a poner, pero mencionar, Sylvie Vartan lo hizo en Ballad for a Sourire, Joni Mitchell con Little Green, Lauryn Hill que dedicó a su hijo To Zion, pues lo mismo, canciones suavecitas, incluso menos cañeros que lo que venían haciendo. Pero hey, no vamos aquí a hablar contra la ñoñería está bien, y si la hace Eva Amaral, que es la siguiente canción con la que vamos hoy, pues está mejor. Pero esta canción concreta tiene truco. En realidad la canción no habla o no está pensada para hablar de la maternidad, sino, leo literal de una entrevista que hicieron a Amaral, habla de ese momento en el que eres consciente de que muchas de las cosas a las que habías dado importancia en tu vida son realmente superfluas y te das cuenta de cuáles son las realmente necesarias. Pero cuentan también que una chica que trabaja en la radio nos sorprendió con su lectura, con su interpretación de la canción. Ella había sido madre hacía pocos meses, se había echado a llorar mientras la escuchaba porque le había recordado el momento en el que tuvo a su hijo en brazos por primera vez, después de dar a luz, y todo lo demás dejó de ser importante. Nos pareció precioso y yo ya no he vuelto a escuchar la canción desde otro enfoque. Eso dice la misma autora de la canción. La canción, que se llama Ruido, terminó siendo la sintonía de la serie Madres de Aitor Gabilondo. Y bueno, suena así. Apareciste de la nada, como una ráfaga de luz. Cuando sostuve tu mirada, el ruido se apagó. Vacías, ruido de persianas que se cierran ya de día. Y nada sabes de mí, y no sé nada de ti. No sabes lo que quiero, ni sabes cómo pienso. Si soy yo solo o somos mil, no sabes con quién duermo. Apareciste de la nada, como una ráfaga de luz. Cuando sostuve tu mirada, el ruido se apagó. Tanto ruido. Y después de este ruido de Amaral, una de mis placeres culpables musicales, vamos a retomar un poquillo el tema, ¿no? Esa parte de la técnica, o sea, ya no la ideología que subyace detrás de todo eso, sino cómo lo hacéis, cómo lo haces. A ver, bueno, yo soy psicóloga y dicen que las madres psicólogas somos las peores madres, ¿no? Porque estamos ahí como con la lupa del hito, espera, que ya tenía que haber gateado y no gateado. Entonces yo siempre lo cuento un poco. Yo intento no ser la peor madre, pero bueno, siempre lo dejo ahí caer por si acaso, ¿no? Por si se me va la olla, que puede ser. La historia es que yo creo que tenemos un problema gordo, bueno, esto es una realidad ya, de salud mental. También veo a mi alrededor las carencias que tenemos la mayoría, ¿no? Nos educaron para agradar, no sabemos decir que no, no sabemos tomar decisiones objetivas cuando la vida creo que consiste en tomar decisiones. No sé, hay una serie de cosas que veo que nos faltan y entonces intentas, cuando tienes un hijo o una hija, tú quieres que tu hijo o tu hija no le falte nada, ¿no? No le falte nada en ese sentido, no de material, sino de que tenga estrategias para salir adelante. Y cuando te pones a investigar, pues te das cuenta de que realmente lo que se propone mayoritariamente es justo lo contrario a lo que hay que hacer, ¿no? Nos dice independencia, ¿no? Lo del pues ahora el niño tiene que dormir en su habitación porque ya tiene 6 meses o, bueno, cuando te pones a mirar hay estudios que nos dicen que hay que cuidar, bueno, lo de la esterogestación, ¿no? Que es un tema muy importante, lo cuento muy rápido. Los bebés humanos son los que tienen la cabeza más grande respecto a otras especies y el canal de parto de las mujeres es el más estrecho por la posición bípeda. ¿Qué pasa? Que si los bebés nacieran a término realmente no podrían salir por una cuestión física. ¿Qué pasa? Que los bebés humanos humanos son los más inmaduros cuando nacen de casi de todo el reino animal, ¿no? Si queréis. Entonces nacen y les falta todavía una parte de gestación, que es esterogestación, que es un poco lo que harían los canguros o, ¿no?, otros marsupiales. Entonces esta parte nos la cargamos. Y eso tendría que ser como otros 9 meses. De repente te das cuenta que esta historia de no, ya tiene 6 meses, llévalo a su habitación, o ¿no?, que se vaya a la escuela a socializar y todas estas cosas que nos cuentan, no son así. Que tenemos que hacerlo, porque estamos en el... Bueno, pero vamos a intentar compensarlo en esos otros ratos, ¿no?, y a intentar pues darles aquello que necesitan. Y te empiezas a dar cuenta de que hay que hacerlo de otra manera. Sabemos que si no cuidamos bien los 2 primeros años, bueno, el primer año no hay vinculación segura si no lo atendemos adecuadamente. Sabemos que los 2 primeros años son fundamentales porque no atender a las necesidades de un bebé reiteradamente durante los 2 primeros años genera cambios estructurales en el cerebro. No se desarrolla bien la zona orbitaria frontal. Esto genera un montón de problemas en la vida adulta. O sea, al final hay un montón de teorías que son ciencia, que están como muy contrastadas, que te pueden permitir, si conectan con tu instinto, si no, no, tomar decisiones y ver por dónde quieres ir, ¿no? Entonces, yo, cosas que decía antes, pues si tú quieres que tu hijo o tu hija sepa tomar decisiones porque consideras que es fundamental, tendrás que practicarlo desde muy pequeño, muy pequeña en casa, ¿no? Pues lo que os decía de ¿quieres garbanzos o lentejas?, ¿no? Pues ya está tomando decisiones. ¿Te pones la camiseta azul o la roja? Adaptado al nivel de a la edad, ¿no?, y al nivel de desarrollo, decimos cuando son pequeñitos, 2 opciones, ¿no?, para que no se aturullen, y luego ya le voy dando más. Pero contaba Carlos González en una de estas charlas suyas que este es el de los que te machacó a ti, ya lo sé, ya sé que hablabas de él, por eso le nombro, pero decía, yo sé que ya hablaba de este, porque este es el gran gurú de la vida de todo, ¿no? Bueno, que luego es pediatra y habla muchas veces como, o sea, él no, su formación ahora, bueno, después de los años, claro, está a tope, pero su formación es de pediatría, en pediatría no estudian nada de esto que luego él cuenta, lo que pasa que, bueno, como que es muy intuitivo y habla mucho de su experiencia y luego, bueno, pues parece que hace monólogos, ¿no? Bueno, este decía, hablaba de un chaval de 15 años que se iba con los colegas a cenar una pizza y llama a la madre para decirle, oye, que la pido de bacon o de pepperoni. O sea, nos encontramos con esta realidad, pues esto hay que gestionarlo desde el principio. O sea, un poco viendo cuáles son las cosas que no funcionan bien, pues tenemos que ver cómo compensamos eso. Pero siempre tengo que ser yo quien veo las carencias con las que no conecto y lo que quiero compensar. Y a lo mejor nosotras no vemos lo mismo y no tenemos la misma necesidad de compensar, ¿no? A veces nos pasamos al otro extremo, ¿no? Muchas veces son nuestras propias carencias. Bueno, pero también teniéndolo en cuenta, pues una intenta ser más objetiva, ¿no? Y así va uno decidiendo un poco qué es lo que quiere hacer. Yo soy muy científica, en realidad, ¿eh? Y la ciencia te da muchas claves. Es que me han mencionado a Carlos González y ya se me ha ido la mente. O sea, sería un tío al que realmente le trataría mal si le tuviese delante, porque me hizo mucho daño. Es verdad, o sea, a ti no te pueden decir desde una posición privilegiada de una persona que se puede pillar una excedencia de 2 años para cuidar a sus críos, que si no lo haces le vas a generar un trauma. Tío, vete a la mierda. Claro, o sea, para... Yo creo que la maternidad nos genera mucha inseguridad. Yo era una persona muy segura y yo desde que soy madre todo es ¿y si hago esto? ¿Y si hago esto otro? O sea, yo no era así. Nos genera mucha inseguridad y sobre todo nos toca lo más profundo. Y entonces muchas veces cuando escuchamos un discurso nos afecta porque lo estamos pasando mal y porque a lo mejor tampoco estamos haciendo, ¿no?, lo que queremos hacer y la vida y... No lo sé, creo que Carlos González era de los autores que más liviano es con... O sea, este dice, pues si le das un cachete a tu hijo, no le vas a crear un trauma por eso. Otra cosa es que tú no quieras ser un padre al que se le recuerde por dar cachetes. O sea, quizá lo que pasa es que en ese discurso así como amable, graciosillo y tal, toca temas que cuando una está viviendo una situación que no es la que conecta con su instinto, que supongo que era el caso, pues te puede hacer mucho daño, claro. Pero no será de los autores que es más cañero con nosotras, ¿no? Que luego los hay que van a dar de huello. Pero bueno, sí. Que dejé de... Sí, lo dejé. Al final me fui a lo práctico. O sea, realmente... Mira, el ejemplo que acabas de decir, si te coge el chaval con 14 años y te llama para decir bacon o pepperoni, dices, mira, tío, tienes una hostia bastante grande. Es verdad, o sea, no me jodas que me estás llamando para esto y se lo diría con estas palabras, tío, ¿estás tonto? ¿Sabes? Claro. O sea, y al final vamos un poquito a lo práctico, ¿no? Pues mira, pues no hay dinero para quedarme en casa, pues tendrás que ir a la no sé qué, ¿sabes? Pues ya está. Y suavizarlo todo, que luego le das lo mejor de ti, que luego tienes todo el amor, comprensión y respeto, sí, pero el resto de cosas pues tienes más, que ir a lo ¿qué práctico. ¿Qué más podemos hacer? ¿Y qué más podemos hacer? Dice, cuando tú haces todo lo que está en tu mano, pues ya está, ¿no? Ya has hecho todo lo que podías hacer. Y a veces no, ¿eh? Bueno, a veces no hago todo lo que está en mi mano, porque, bueno, hay veces que es que no me apetece, tío, porque es verdad, porque estoy muy cansado, no sé qué, pues ponte a ver la tele, es verdad, y te lo digo así de claro, porque si no me peta la cabeza. Y lo de la tele es otro temazo, ¿eh? Guapísimo. Gracias a la Patrulla Canina, yo pude mantener una higiene saludable. Cuando el chaval tenía año y medio, si no, no me podía duchar. Yo sé que ni de lejos es lo mismo, porque la experiencia no la es, pero durante los 5 días que fui padre de prestado, y yo llevaba como, joder, es que el sobrino pasa mucho tiempo con la tablet, es que es verdad que a veces es el primer recurso, es que es un chico que además la psicomotricidad es muy bueno, pero también le gusta dibujar, pero también le gusta ir a la biblioteca, pero también no sé qué. Al tercer día, cuando estaba hasta los huevos, es como, I want a tablet. Es como, toma la tablet. Yo me voy a abrir una cerveza y me la voy a beber. Al tercer día, ¿eh? Al tercer día resucitó. Claro, o sea, al final eso es lo que hablabas tú antes del equilibrio, ¿no? Pues no es todo tele, no es todo tablet, pero si ves que tu chaval lo mismo te lee un libro que te está haciendo ahí, no sé qué, una construcción con el Lego que lo flipas o está, pues si quieres ver la tele, mira la tele y yo de paso pues ya me despejo, ¿sabes? Es el equilibrio. Pues vamos a seguir con más música. En 2015, Beatriz Montiel fue madre por primera vez y además de su peque, en ese momento nació el proyecto musical Teta, en su disco Cantando y su primer disco Cantando a Mamá. Ella misma explica en el Bandcamp de este proyecto musical que surge de la soledad que siente una madre primeriza, más concretamente de mi propia soledad cuando me convertí en madre por primera vez. La música es una herramienta de expresión poderosísima que nunca se nos olvide y Teta suena así con su canción Amor de Leche. Aseguras que soy yo. Hoy mi leche se abre paso desde el mismo corazón. Visualizas cómo late, marca el ritmo de succión. Y ya duermes mientras pienso, poderoso es este amor. Amor de amor sin miedo, amor de leche, poderoso es este amor. No lo he visto, no lo he hecho, pero sé que mi interior desenreda la cadena que heredamos con honor. Me miras, yo te mimo, tú respiras, yo suspiro, y aprendemos cada paso de este baile a dos tranquilo. Amor del bueno, amor primero, amor este amor. Cuando la sombra te atrape, respira, deja tu llanto brotar al compás. Cuando casa derriba todo. Toma conciencia y vuelta a empezar. Mi otro pecho goteando, vas creciendo, voy creando, todo fluye a tu lado. Hemos hablado de, estamos hablando de maternidades y estamos hablando de momento, más saliendo temas y yo visualizo todo el rato niñas y niños bastante pequeñitos, ¿no? Pero se van haciendo mayores y a mí hay dos cuestiones fundamentales que me llaman mucho la atención de esa preadolescencia, prepubertad de estos últimos años, lo que yo me he podido encontrar y que es una cosa que he hablado bastante con las compañeras que tengo a nivel laboral. Por un lado es el tema que yo llamo, perdón, no todos vais a ser Cristiano Ronaldo. Es decir, mi hijo es único, mi hijo es maravilloso, lo hace todo bien en ese todo, si es chico, incluimos, es básicamente el fútbol, y el chaval, en este que además habló en masculino conscientemente, interioriza que sí, que va a ser Cristiano Ronaldo. Con esa bidireccionalidad que tiene el yo soy el mejor del mundo en esto, y el esto es el fútbol, no es el arte, no es la literatura, no es calzarse las zapatillas. Y además, esa tolerancia a la frustración mínima, triste, que a la mínima la gente salta. Y esto igual va unido también a lo que se habla muchas veces desde medios conservadores, que es la famosa falta de respeto en las aulas. Y a mí es una cosa que a veces me jode reconocer, que es cuando el enemigo tiene razón en algunos aspectos. Y es que yo he vivido en mi plano, en mi experiencia vital, cómo en el ámbito educativo la exigencia ha ido cada vez a menos, hasta el punto de que prácticamente no se exige nada en los estudios. Y aún así la gente se queja, con lo cual creamos imbéciles funcionales. Y por otro lado, desde el otro punto de vista, desde la educación informal y desde la experiencia de la gente que tengo alrededor, ese punto que se llama muchas veces, ¿no?, pues de los niños tiranos. Y me jode porque muchas veces pasa el argumentario de la derecha cultural, pero es que mi experiencia se acerca bastante a eso. ¿Cómo veis ahora que en este caso pues tu hijo y tu hija se acercan peligrosamente a la edad en la que les hará alguien falta para que le lien los porros? Hay una frase que recuerdo yo mucho de un alumno que tuve que me decía en su aula, medio loco allí, me decía: es que tú aquí vienes 8 horas a la semana, pero yo estoy aquí 30 con esta gente. Y me acuerdo mucho y yo conectaba mucho porque yo pensaba, madre mía, 30 horas aquí. A ver, creo que esto tiene una doble lectura. Sí que aparentemente puede parecer que hay una falta de disciplina, de respeto, de, ¿no?, esa pérdida de la autoridad básica. Pero para mí el problema no es la disciplina, es el respeto, ¿eh? Vale. Que es mucho más básico y mucho más ético. Voy al respeto, que es lo que yo me... Vale, gracias, porque a mí lo que me interesa es eso también, ¿no? Pero bueno, lo digo un poco por lo que se escucha, ¿no? Creo que tiene una doble lectura. Tenemos niños, niñas que están en la barriga de sus madres y ya están siendo matriculados en una escuela infantil, porque si no, no coges plaza, ¿no? Sobre todo en la pública. Entonces, a las 16 semanas te colocan en la escuela infantil. No estoy hablando de todos los casos, sino de esto que voy a describir ahora. Al final, hay muchas veces en estas primeras, en estos primeros años, las familias ven a sus hijos 2 horas al día. Puede ser obligado o no, pero el tema es cómo gestionas esas 2 horas del día. Muchas veces se limitan a bañarlos, acostarlos y poco más. Y luego llega el fin de semana y claro, tú tienes que cuidar la pareja, te tienes que cuidar como mujer, el padre se tiene que cuidar y entonces te vas de fin de semana romántico y dejas al niño con la abuela. O sea, no le has visto en toda la semana y el fin de semana haces esto porque la sociedad nos dice, ¿no? Tienes que cuidar a la pareja, bien. Luego empieza el cole, madrugadores, hay niños que empiezan a las 7 de la mañana, luego las extraescolares acaban a las 8, vale. Y de repente tienes un chaval de 12 años, una chavala de 12 años que va al instituto, que está saturado, ¿no? Lo siguiente, que ha estado en manos de gente con motivación, pues bueno, de todos los tipos. Habrá habido gente estupenda, siempre la hay, pero habrá habido gente que le importaba un pito lo que le pasaba a esta persona, ¿no? Y gente que estará en unas condiciones vitales tan lamentables a nivel económico, salarial, que seguramente vaya a trabajar con tranquimacines. Carencias emocionales y una inestabilidad emocional brutal. Entonces, tú has dejado a tu hijo 12 años en manos de todo este sistema perverso que se ha creado, que nos han vendido la moto de mala manera, y ahora tienes un chaval, una chavala de 12 años enfadado con el mundo, al que le caes fatal. Y yo a veces digo, es que es normal que le caigas fatal. Es que no, y luego encima no lo conoces de nada, porque ¿de qué lo vas a conocer? Si tú no has compartido tiempo, es que se puede trabajar muchísimo, pero luego el ratito que tengas, dedicárselo, ¿no? Y bueno, pues creo que muchas veces lo que estamos encontrándonos en la secundaria, en los institutos y luego después, ¿no? Es un reflejo de que están hasta el culo ya de todo esto. Entonces se puede leer así desde ahí. Creo que nosotros tuvimos mucho más, bueno, esto igual ya soy abuela cebolleta, a veces pienso, no sé si esto así o es que ya lo veo de esta manera por la edad que tengo, yo qué sé, pero creo que tuvimos como más, estábamos más recogidos o más recogidas, o aunque nos echaran la bronca siempre había alguien ahí, no estábamos tan solos, tan solas, no pasábamos tantas horas fuera de casa, lejos de la familia, y teníamos otros valores. Ahora yo creo que es que están abandonados a su suerte y de repente a los 12 dicen, mira, ya ni más normas, ni más horarios, normas estúpidas, muchas veces, ni más horarios, no sé cómo, y esto es lo que nos estamos encontrando, ¿no? Con las normas estúpidas voy a contar una anécdota de pues, mi mejor amiga pequeña, de cuando era pequeña de verdad, que era también, pues, también debe tener 11 años, me parece. Hace unos años vinieron ella y su mamá a pasar un día aquí en el pueblo a la piscina y tenía que llevar bañador, porque la piscina de pinto es obligatorio para las mujeres llevar las dos piezas y para los hombres tenemos que ir vestidos. La niña estaba acostumbrada a bañarse, pues, de desnudita, que era la palabra, que el concepto que ella utilizaba, y montó un berrinche tremendo, porque qué sentido tenía en julio, en plena ola de calor, viniendo de una zona más fría que la que es Pinto, que nos tuviésemos que poner un trozo de tela que incomodaba mogollón. Entonces, en aquel momento la mamá estaba trabajando las normas estúpidas que tenemos que cumplir porque la sociedad nos obliga a decir, no cruzar un semáforo en rojo es una norma que tiene todo el sentido del mundo y que tenemos que aprender. Pero con 40 grados, ponerte un trozo de tela en según qué partes del cuerpo, porque toca, es verdad que no lo... Y además, siendo tanto la mamá como yo personas que habitualmente cuando nos bañamos no llevamos ropa, no tenía sentido ninguno. Entonces la explicación fue, esta no me hay que cumplir porque es una norma social y lo tienes que aprender. Y fue muy duro, pero acabó aprendiendo ese tipo de normas sociales. Luego ya llega, pues, la vergüenza, las amigas, tal, el desarrollo social cambia y bueno, pero yo lo recuerdo como una cosa bastante curiosa, ¿eh? Pues fíjate, yo me pongo en ese lugar y más que una norma social le hubiese explicado que es algo legal. Porque... No. Bueno, claro, yo a lo mejor tengo la facilidad de que mi hijo es bastante lúcido y estas cosas las entiende, pero sí, hubiese dicho, pues es que lo dice la ley al final. No es, es verdad, o sea, tú te puedes poner en pelota si quieres, pero hay una ley que te dice que no debes, que es así, ¿no? Claro, social no, porque a lo mejor te vas a un río y también hay mucha gente y te puedes poner en pelota, pero en la piscina es legal o ilegal en este caso, ¿no? Pero qué difícil, ¿no? Porque lo que es legal o ilegal es tan injusto, que es un poco lo que sintió esta niña, entiendo, en ese momento. O sea, claro. Es decir, ¿cómo convives con el hecho de que... Yo hablo un poco como... Pienso que si viniera un extraterrestre a la Tierra, ¿no? Necesitaría... Yo que sé, viene ET, que yo pongo ese ejemplo. Necesitaría unos límites, unas normas. O sea, necesitaría saber cómo funcionamos aquí, pero creo que es para ser autónomo y para moverse con seguridad. No porque sea lo que hay que hacer para que los demás estén contentos, sino para poder tener autonomía tienes que saber, ¿no? O sea, incluso hacer la trampa, decir, vale, hago esto porque es lo que hay que hacer, pero yo sé que es una gilipollez y yo sé que lo correcto es otra cosa. O sea, enseñarles a jugar un poco en ese ámbito en el que ellos distingan, vale, esto es una ley, a lo mejor es una ley injusta, es importante, porque están sometidos a tantas normas, lo que decíamos, a tantas normas estúpidas que son ley, porque están en el reglamento de régimen interno del colegio al que van, son ley, todo es ley, en realidad todo es ley, hasta en las escuelas, ¿no? Tienen ahí unos reglamentos, unas normas, todo es ley, pero es que hemos hecho ley de absolutamente de todo, es que ahora saltar en un charco es un delito, ¿no? Ya es como, ¿qué pueden hacer? Es que en realidad no pueden hacer nada, yo me crié de tal manera que, estábamos todo el tiempo al límite de la ley, ¿no? Estábamos haciendo gamberradas, que es lo que había que hacer. Ahora, si eres un gamberro, te ponen la etiqueta del TDAH y te dan una pastilla. Estamos en un momento social, para mí, ¿eh?, que decimos, ¿no?, lo que decías, es que parece que la gente no tiene normas, no sabe vivir en sociedad, no hay ningún tipo de respeto. Pero yo creo que no hay ningún tipo de respeto porque esos chicos y chicas vienen de una vida en la que nunca jamás se les ha respetado. Y lo que están haciendo es, ¿sabéis? Esto decimos, qué crueldad, ¿no?, que están pegando a un compañero y están grabando en vídeo, ¿no? ¿Sabéis la crueldad a la que se ven sometidos los niños y las niñas desde las 16 semanas en una escuela en la que necesitan un abrazo y están mirando así a su educadora y su educadora pasa olímpicamente porque no puede o porque no le da la gana? Están sometidos a una crueldad brutal durante todo ese tiempo. ¿Y ahora qué queremos? ¿Ahora queremos que sea gente justa, que sea gente empática, que tenga compasión? No, porque no están reproduciendo lo que han vivido. Por eso un poco rompo esa flecha, un poco digo, tiene dos lecturas, porque para mí es un reflejo de lo que están viviendo, ¿no? Y me parece un tema bastante grave y bastante importante. Estamos ya en la recta final del programa con otro paréntesis musical. En Punk Rock no hemos dado con canciones que hablen directamente de maternidades, cantadas por madres desde el punto de vista de la madre. No decimos que no las haya. Si las hay, no somos enciclopedias de la música. Por favor, si alguna oyente lo sabe, por favor que lo comparta con nosotras. Ya sabéis, en el email comandante@fuegoradio.com o en las redes sociales. Sin embargo, sobre paternidad no nos costó demasiado. Dimos con algunas con bastante facilidad. Muchas canciones de ese rollo de golpes en el pecho para demostrar lo importante que es el hijo o la hija para ese padrazo músico. Muchas veces no se nos quita la sensación de que con esas canciones buscan compensar la falta de atención real en el día a día, demostrándolo muchísimo que quiere al hijo, pues haciéndole esa canción de punk, de rock, de hardcore. Igual que otros pues, lo hacen de modo más pocho, pues poniendo la foto con el niño en el perfil de WhatsApp, le hacen un regalo muy molón en el cumpleaños. Luego la ausencia en el día a día, pues bueno. Además, en estos tiempos raros de debates aún más pochos, ¿no? Como justificar que un nazi agreda a un cómico en su lugar de trabajo porque como los niños son sagrados, con ellos nos hacen chistes, obviando todo lo demás, de gente que se carga... Se llenan mucho la boca del lado de qué significa ser padre, aunque luego no lo sean. Pero vamos, no vamos a entrar en más charcos, vamos a seguir con la música. En 1997, en Alicante, de las cenizas de Maniática, su cantante y compositor Javi Chispes lanzó un nuevo proyecto que dio en llamar Banda Hachís, que era un juego de palabras pues también pocho, ya que hablamos de pocherías, Hachís, Javi Chispes. Eso sí, era un grupazo con letras inspiradoras, bonitas, como este tremendo La razón de amarte, que luego tuvo también una segunda parte de la que hablaremos otro día, o no. Ser papá es como no ser, pero siendo. Ser papá no es malo siempre que no haya manipulación. Educación arrinconada, desinterés demostrado. Yo mando, tú obedeces, está claro. Yo el amo de la casa, tú el niño deseado y controlado hacia un futuro predesignado. Y la esclava de la casa, con su niña soñada y encaminada por una senda bordada. No te quiero así. Ser papá no es lo mejor de este mundo. Lo importante es quien viene y la mamá. No hay excusa u opción. preguntas. ¿Y si se hace policía? ¿O si se mete a cura monja? Prostituta, torero, comunista. Lo siento, no tengo lista. Pero como preferencia, no es su deseo que sea anarquista. Escucha, no etiquetes, no dogmes, no interpretes. Hoy no es su día. Que haga lo que quiera con su vida. Ah, por otra parte, el futuro será o del caos o de la anarquía. Te quiero no para atraparte, te quiero para liberarte. No querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte. Te quiero para liberarte, te quiero no para atraparte. No querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte. Te quiero no para atraparte, te quiero para liberarte. No querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte. Te quiero para liberarte, te quiero no para atraparte. No querer adueñarme de tu corazón. Y luego sí que quería preguntar, porque has comentado el tema de los charcos, que a mí es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención. Aquí charcos ha habido pocos, lo que sí que había era quebrar el hielo en enero, aunque ya en enero no haya hielo que quebrar. Y es que en este caso, con vosotras dos, os puedo hacer una pregunta doble como mamás y como antiguas niñas, que es, por un lado, ¿cómo es ese paso, por un lado, de criarse en un pueblo muy pequeño y criar en el mundo suburbano, aunque sea en el mundo suburbano progre madrileño, y al mismo tiempo para ti también, soldada, cómo es criarse en la conurbación madrileña, pero criar en uno de los barrios más castizos de Madrid capital, con lo que implica esa capitalidad y esa cantidad de gente, que a mí es que es una cosa que me sorprende mucho, ¿eh? Bueno, pues un poco, que contéis. Bueno, pues para mi sorpresa no se diferencia demasiado. A lo mejor es que mi barrio también tiene un tinte de pueblo, ¿no? Porque sí que es verdad que tú vas con el crío a una tienda y aparte de que hay muchas tiendas todavía pequeñas de comercio de barrio, se saben el nombre del crío y hablan con él y no sé qué. Incluso las tiendas de alimentación, lo que comúnmente llamamos chinos, pues la china se sabe el nombre del crío y le regala unos aspitos. Sí, esto es súper curioso y bonito. Entonces, en ese sentido no he visto mucha diferencia. O sea, yo recuerdo, que esto todavía no lo he experimentado con mi hijo, pues que tú ibas, a lo mejor te bajabas a la calle, ibas a llamar a tu colega para que se bajara a jugar y te salía la madre, pues está merendando, ¿has merendado? No, pues sube, tal. Y yo he merendado en casa de todos mis colegas, en realidad, y mis colegas en mi casa. O sea, al final llamabas y era todo un poco... tu madre era madre de todos tus amigos y viceversa. Y lo que estoy experimentando es un poco así, o sea, sí que es verdad que hay más logística, porque de repente los niños y las niñas como que tienen un montón de actividades extraescolares y si quieres quedar con algún amiguito, tienes que pedir auditoría, de no, pues tiene que ser el miércoles a las 4, porque si no, ¿sabes? Pero en el fondo sigue siendo un poco igual. O sea, vente a mi casa, vamos a tu casa, y en ese sentido es algo que me ha sorprendido para bien. Y más, pues eso, a lo mejor es por esto, porque mi barrio es un poco pueblo todavía. Bueno, yo ahí sí que peco de creo de abuela cebolleta, porque tengo muchas nostalgias y comparo mucho, ¿no? Ahí cómo era mi infancia, cómo va a ser la de mi hija, cómo está siendo la de mis hijas. Pero luego me doy cuenta que ha cambiado todo mucho también allí, ¿no? Entonces, quizá pienso que lo que sí que noto aquí diferente en la ciudad, ¿no?, es que hay muchos cambios. O sea, en el pueblo, a pesar de que hay muchos más cambios que cuando yo era pequeña, hay ciertas constantes, o no sé, yo mantengo el grupo de amigos y amigas del colegio, seguimos juntándonos, no sé, también es una cuestión de nuestra quinta, o sea, a lo mejor otras no lo hacen, pero les tienes localizados, ¿no? Porque sí que hay esa cosa de localizar. Yo veo aquí pues que continuamente se van compañeros del cole de mi hija, ¿no? De la mayor, se van a otros sitios, viene gente, la gente se muda, la gente cambia de trabajo, hay como, y creo que al final no hay esos grupos, ¿no? No sé, me da esa sensación. Pero es verdad que tenía la idea de que todo era terrible en la ciudad y en el pueblo era mucho más amable, y ahora que va a ir al instituto mi hija mayor veo que no es así. Lo comentaba ayer con un padre que decíamos, no, yo creo que en un sitio más pequeño, por ejemplo, el tema de los móviles, la tecnología, estamos muy equivocados, ¿no? Yo veo aquí en Madrid que es verdad que todavía hay cierta conciencia, te puedes juntar con grupos minoritarios que piensan otra cosa, o sea, como hay movimiento social al que puedes acudir, en el pueblo al final no hay gran cosa y no tienes a lo mejor la posibilidad. Yo veo en el pueblo pues que los niños tienen móviles desde la comunión, ¿no? Allí la mayoría hace la comunión, donde yo vivo no, pero allí sí, y les regalan un móvil con la comunión y yo les veo enganchadísimos con 9 o 10 años, y yo donde vivo no veo a los niños con 9 o 10 años. O sea, que no lo sé. Pienso que tengo esa cosa nostálgica de que el pueblo era mejor, pero no lo sé. Quizá no. No lo tengo muy claro. Yo lo que sí que veo es que antes, me pongo yo también abuela cebolleta, sí que es verdad que encontrabas tu grupo de, como dice un buen amigo nuestro, encontrabas tu grupo de gilipollas con el que te llevabas bien y entonces ibas a muerte con ellos, porque eran la gente con la que compartías tus cosas y ya está, y no había más. Ahora es más fácil encontrar gente que comparta tus cosas, pues a través de redes sociales y tal, pues es mucho más fácil, y yo creo que se genera menos cariño, porque es más fácil cambiar de personas. Antes era como, estas son las personas con las que me llevo bien, mi grupo de gilipollas. y no sé, como que a lo mejor, pero esto es una percepción mía también, de a lo mejor de mi propia experiencia. Como... Sí, estaba pensando que quizás que hay una cosa que puede ser un beneficio en el pueblo, y es que al final todo el mundo se conoce, entonces aunque ya no hay las tribus, ya no están las puertas abiertas, ¿no? Que esto era una cosa que ya pasa la historia, pero sí que es verdad que si tu hijo o tu hija va por el pueblo y le pasa algo, pues siempre puede pasar alguien que le conozca. Este es el hijo de fulanita, ¿no? Dice, este es el de la no sé quién. Y a lo mejor eso es verdad que en una ciudad pues no te puede dar más miedo, ¿no? Estoy pensando que eso puede ser una ventaja, que igual hay un poquito más de tribu, aunque no conecten con lo que tú piensas, pero bueno, en un momento de emergencia te puede valer, ¿no? Eso de los pueblos, para bien y para mal. No se nos olvide, el sentirte continuamente juzgado y no poder ser anónimo es terrible. Sí, sí, sí, totalmente. Y aquí pasamos del pinto, este es tu pueblo, a querer tener un punto un millennium, pero bueno, eso da para otros días. Da para otros días. Bueno, creo que el reto lo hemos superado bien, un programa que ya sabemos, ha tenido también dificultades técnicas que nos guardamos para nosotras, y bueno, ya recta final total y absoluta, muchas gracias Soraya por acompañarnos. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Un lujo tenerte aquí, gracias soldada, como siempre, por tu sabiduría y tu fortaleza. Sobreviviremos a la maternidad también. Gracias, subcomandante, por existir. Sí, es cierto, sí. Y ahora sí, ya cerramos, porque no podemos olvidarnos, como hacen con mucha gracia Siniestro Total, con el tema con el que cerramos, que muchas veces el que debería ser ese espacio más seguro para cada persona, como es su casa y con quienes convive esa familia muchas veces, demasiadas ocasiones no lo es, que no se nos olvide muchas veces también a la hora de juzgar por qué la gente hace las cosas que hace. La familia es la célula de la sociedad moderna, aunque sea cancerígena desde la edad de piedra, es el estribillo de esta canción de Siniestro Total, de su disco Made in Japan, con el que cerramos el programa para por fin regresar a casa. Gracias por estar ahí. La familia es la célula de la sociedad. familia, la familia, la familia, la familia, la familia, la familia, la familia, la familia, la familia, la familia, la familia.